Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Último programa de la temporada. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Ha sido una temporada extraña. Venía yo en el coche pensando que si hiciéramos balance, daría un programa muy raro, porque ha sido como el Guadiana, que ahora asoma, ahora se esconde. Espero que tú traigas temas, porque yo llevo un rato que no sé si me estoy cagando o no, o sea, por dentro. Esto es un golpe bajo porque un programa en agosto, sí. Un directo en agosto, no se lo esperaba nadie, ¿eh? No se lo esperaba nadie. Que vuelvan a salir los eslogans de en agosto no hay costo, esas cosas... Se deben seguir diciendo, claro, porque ya no se fuma, ¿no, Hachís? Hombre, yo creo que en agosto no hay costo y a todo el mundo le gusta el cundi cundi, yo creo que deben ser frases que cualquier camello que se precie... ¿Cómo estará la cosa que la gente, los oyentes, ya no nos reclaman ni programa? No, ya no. ¿Cómo nos deben ver? Sí. Desde la romería que acabó en casi tiroteo, aquel de los vídeos, no ha vuelto a haber mucha actividad. También yo me pongo en el lado del oyente, sí. Iba a decir el telespectador, pero en realidad es solamente oyente. Si al oír que empieza el programa pensarán, hostia, igual es que ha pasado algo, pero no. El genocidio sigue, los currículum del PP están como han estado siempre, lo del PSOE, bueno, pues... Todo está igual. Sí. Han metido uno en el talego, ¿no? El PSOE. Uno, sí, solamente. Te iba a decir, sí. ¿Uno solo? No, pero de momento uno, pero va a tardar. ¿Tú no crees que habría que meterlos como de dos en dos para que tengan alguien con quien hablar dentro? Porque... El preso de confianza, ¿no? Que se le llama. Sí, el preso sombra. El preso sombra, sí. Pues poner a... Porque claro, ese hombre sale al patio y no te sale ni la jerga. Porque eso es por si se van a suicidar, ¿no? Sí, sí. O sea, no, esa gente se equivoca. No, me se equivoca tiene una de dinero mucho, fuera, ¿eh? Tiene golfas y farlopa para aburrirte. Pero ese hombre a lo mejor sale al patio sin el preso sombra. Se te pone delante un dominicano trinitario, Dominican Don't Play, de esto, te hace un gesto así de artritis en las manos y te tiene que sacar la jata de fuego, porque tú no sabes si te está dando la bienvenida o lo contrario. Lo que no saben ellos es que hay algunos que estamos más cerca del suicidio sin estar protegidos que ellos. Y que a lo mejor te tendrían que poner esa figura cuando a lo mejor te hacen un contrato en McDonald's o en el Mercadona. Es decir, vamos a ponerle una sombra al lado, porque este hombre, cuando lleve toda la tarde 8 horas oyendo el pipí de la caja, este hombre puede que le dé algo. Que esa gente cuando llega a casa aún lo oye, ¿no? Claro que eso no. Que te retumba por dentro. Claro que lo oye. Porque ahora que... ¿Qué sucede? O sea, la gente que, digamos, tiene tendencia al suicidio, sí. O que está pasando un mal rato... Hay un boom de esquizofrenia, ¿no te parece? Que como es un verano sin noticias, no hay un bretón que te levante esto... Hay mucha gente esquizofrénica. Esa gente, cuando tiene que llamar a la radio por la noche... Sí. Claro, la gente ha plegado. Esto es del Faro o Luis Rodríguez. Luis Rodríguez no está. La gente no está. Alguien tiene que tener ese teléfono de emergencia por si llama alguno diciendo estoy en el bordillo del terrado, sí. A punto de lanzarme. Y claro, ese tío necesita una asistencia en el mismo momento. La gente depresiva... Igual el teléfono de la esperanza hace ese servicio. No, pero ¿sabes que hay gente que necesita llamar a la radio y que se le escuche? Que si no, hacen locuras. La gente tiene que explicar sus problemas. Ya. Y ahora esos programas no están. Que a lo mejor los hinchan un poco y todo, ¿no? A lo mejor no tienes tantos, pero claro, te ves a lo mejor en la SER en horario de buena audiencia y dice, aquí claro, yo tengo que meter bolas. Pero los programas de radio tenemos una responsabilidad. Claro, es un servicio público. Es un servicio público. Y esa gente no se puede ir en agosto, no puede decir, bajo la persiana. Y quien está llamando todo el año con muchísimos problemas, porque claro, hay gente con muchísimos problemas, pero no a las 2 del mediodía, sino a las 4 de la mañana. Cuando está todo cerrado. Cuando el dealer no te coge el teléfono. Y tú creías que sí, ya volcado precipitadamente, por encima de tus posibilidades, se está volcando. Que digamos que el momento de fogarte, digamos, con tus problemas, sí, es como las 11 de la mañana o las 12, que es un momento así, como que, sí, que estás todavía con energía. Pero esperar a las 4 de la mañana, que a lo mejor tienes sueño solamente para... ¿Para contarlo? Para contarlo. Ya claro, y al otro lado tiene que haber una voz amiga, claro, que tú a lo mejor le digas, mira, que me estoy encaminando a la vía del tren para suicidarme, y la voz amiga le tiene que decir, por el camino cógete un bocata y un paquete de Winston, porque el tren tarda, o sea... Si es R1, R2, R3, R4, eso no va a pasar. ¿A las 4 de la mañana? No tiene nada. No, ni de día, si están todos atravesados, están averiados. Es más, el tren ya no es una opción de suicidio, no viene, están averiados, van tarde. Aparte, la gente no se suicida de madrugada. Son horas como yo cuando he visto a alguien lanzarse así desde un balcón o algo, sí, ha sido como más de tarde. Es más tardeo, sí. Yo lo... O sea, en el edificio de mi madre, que tiene como una maldición, y hemos visto ya tres, han sido de tardeo todo. Han sido de tarde. ¿Sí? Es que la tarde pide salto. Sí. Pero... Pide muchas cosas, ¿eh? También pide fosquito y a lo mejor un polo flash. La tarde pero pide más salto al pide vacío salto. Que las 4 de la mañana. Pues las 4 de la mañana tampoco tienes espectador. O sea, tampoco suicidarte así como en la soledad. Ya. No. ¿Quieres dar una última...? El último, como cuando acaba la pirotecnia, que hay un cohete que sabe, este es el del final. El chupinazo, que ya lo sabe, sí, ese es el bueno. Este es el bueno, esto se acabó, recoge la toalla esa de la playa, de Blane, que los chinos ya están recogiendo también las mechas. Eso te digo, que esa gente, tú ahora, por ejemplo, lo está pasando mal, porque la gente lo pasa mal, ¿eh? Tú y yo no, porque tú y yo estamos en otra fase de la vida. Pero la gente lo pasa mal. Y que no parezca esto un programa para recordárselo, ¿sabes? Que igual alguien ahora había hecho limpio y dice, hostia, es que ahora que me lo están recogiendo estoy jodido. Hostia, ¿verdad? No quisiéramos. Ha llegado el verano. En el verano, estas cosas... Porque en el verano dicen que hay muchas separaciones matrimoniales. ¿Ah, sí? Pero suicidio no sé cómo está el tema. Me hace más de invierno. Pero cuando dicen verano también, que dicen finales de junio o mediados de agosto. ¿A qué llaman? En agosto, ¿no? Digamos, como verano. Es un... Pero no pide... Yo creo que no pide, fiestas mayores, ¿no? Agosto no pide tampoco tirar... A mí me parece un mes de tregua. O sea, septiembre, la vuelta al cole... Claro, eso sí. Vuelta al cole, vuelta al trabajo. Los uniformes de los niños. De trabajo. Claro, todo eso. Pero tú, así, te comes una paella andenia... Sí. Y te vas al apartamento a pegarte una siesta. O sea, por muy mala vida que lleves... Sí. O sea... La paella pide siesta, no pide suicidio. Claro, o sea, pero si esa estadística que tú lanzas es cierta, que seguro que lo es, porque yo confío en ti. Que te hayan cobrado 300 euros. Y diga que hay arena, lo peor de hecho. No, claro, hay arena en todas partes, señora. Pero a lo mejor es que estamos hablando de personas que dicen, en 3 días cojo un mes de vacaciones con mi familia y yo me quito de en medio antes de... A lo mejor esa es la lectura, gente que dice, yo no puedo estar... Con esa señora y esos niños en la playa 30 días y los suegros. Claro. La gente le hace bola. Claro, a lo mejor tú tienes el plan de decir, ahora tengo que estar un mes en Segur de Calafé. Claro. Claro, habrá señores que dicen, al final tengo que trabajar una semana más. Y están en el parque de abajo, sentados. ¿Cómo se llama el sitio este atestadísimo de gente, la playa esta, Benidorm? Venido. Claro, a lo mejor se te viene... La Pineda, salud. Se te viene la Pineda, un mes en la Pineda. A precio de oro. Y de hostia, no paso por esto. Que allí en los supermercados tienen la silla esa americana para los gordos. ¿Sabes? Los gordos que no gastan una caloría ni para ir a comprar. Es en ese ecosistema. No, dice, no aguanto esto, no voy a aguantar y me quito de en medio. Lo que pasa es que a lo mejor eso lo hace sin haber apagado la... Porque si has pagado el apartamento, sí, también te sale como... Aunque no estés luego. Hay gente que pagaría y diría que no me voy a dar dinero, pero lo que no quiero es ir. ¿Sabes? Que están en el móvil así pasando en vertical y ahora le salen los QR del Loro Park y cosas así. Es que me he metido en un embolado. Que no me di. En un crucero también debe haber pocos suicidios, ¿no? O sea, porque es algo que... Bueno, o sí, o a lo mejor... Pero claro, al ver que no puedes escapar de allí... Es que es eso, ¿no? O sea, tienes que tener muy claro cuando le van anclas... ¿Sabes? Cuando el capitán dice... Le van anclas. Claro. Ahí ya no hay puerta atrás. Hay un pianista allí que está toda la noche. La cena del capitán y cosas así, no hay que llevar zapatos de charol. En el salón dando la brasa o una orquesta de swing o algo así. Y eso a lo mejor dos días lo soportas. Claro. Pero noche tras noche, buffet libre... Uf. De pizza Tarradella y ese camarero cubano a lo mejor que ya se zumba a tres señoras mayores y dice yo no puedo más con esto y estamos en la primera noche aún. Esas son cosas que deben pasar en verano. También es que tu verano y los míos no tienen ese clasicismo, son atípicos. Son sí en ese sentido son atípicos. Yo el esto que decías de la guerra el otro día, que no sé si tomármelo como humor o no, pero el otro día me sorprendió que dieron una noticia de Palestina, sí, que habían matado a 9 de los 10 hijos de una pareja. Le habían dejado uno. Y me sabe mal reírme, pero... Hostia, ¿tener 10 hijos en Palestina? O sea, cuando... Claro. Que igual 9, el balance 9-1 igual no es, pero en algún momento te han hecho un favor. Igual si te quitan 4 de 10. Claro. Me pareció mucha matanza, me pareció matar mucha gente. Eso, pero hostia, quizás 10 hijos te venía también. Te venía, o sea, no sé qué edades tendrían, pero tienes que también tener tiempo, en Gaza. Para tener 10 hijos, No sé si los. O sea, nuestros oyentes y oyentas más expertos, diríamos, si aquí habrán notado algo que no se había dado nunca en un corazón ciudadana, que tampoco vamos a explicar, a lo mejor. Pero ha habido situaciones anómalas. Como un que estaba haciendo el viaje con un peso. Claro, chaval. Tantos sudores, Sudores de la muerte. De esos de que vienen con escalofrío. Nos hemos empezado a hablar de muertes y de matanzas y... Claro, es que también somos personas. Somos bálsamo, pero también somos personas. Algo falla en los auriculares. Sí. No sé si auriculares o micros, pero algo falla. Pero bueno, es el último de la temporada ya. No, sí, ya no fallaba. Aparte esta mesa la recuperé. Que... ¿Le pegaste uno de tus soplíos? Sí, le pegué limpieza y estaba todo fenomenal. ¿De qué habría que hacer el programa? Veo que hay un montón de temas. Hostia, no me gusta que se me vaya... Micro no es, ¿eh? Sí. No, sí. Porque o sea, el dibujo sale bonito. Sí, pero no sé si de los dos, sí, de los dos igual, sí. Ah, amigo. No, pero el mío tiene dibujo diferente. Sí que es verdad. Pero cambiamos ya los cables y cambiamos todo, o sea que ahora no nos puede fallar. Joder, qué guapo estaría ahora un programa de fin de temporada tocando cables. No, sí, no puede ser, los cables son nuevos, todo es nuevo. No tiene por qué fallar nada. Bueno, también está bien, así que tenga un poquito de magia. Y... Nos habíamos quedado en Palestina. Que todo está como lo dejamos hace meses. Pero el punto álgico, estábamos de acuerdo en que era esa familia... En que 9 de los 10 hijos han sido eliminados. Pues políticamente correcto, han sido eliminados. Y hasta qué punto, a partir de qué número fue alivio y se empezó a tornar problema. Ah, porque a lo mejor no mataron a los 9 a la vez, que te matan 2 y a lo mejor. Yo creo que de 2 a 4, por favor. A 4 no te lo toca. A partir del quinto, que uno ya, el cerebro ya le hace la trampa de ya llevan la mitad, a partir de ahí. Claro. Es que es eso, pero ¿cómo son los israelitas? Esta gente no respeta nada. No, pero bueno, parece que se empieza a cambiar la situación. A recuperar. Sí, como que Reino Unido ha dicho, si en septiembre no hay alto el fuego, reconoceremos el Estado palestino. Ahora, si a finales de agosto... Pero eso tampoco sirve de nada, ¿no? Reconocer. Pero puede ser que lo que quiera exactamente Israel es tener Jerusalén. Porque creo que está en territorio palestino, Jerusalén. Yo no. Bueno, yo tampoco, pero yo creo que lo que quiere hacer es, supongo que como cualquier país quiere hacerse con más territorio del que tenía, ¿no? Eso supongo que España también le gustaría, ¿no? Tener más territorio. Y Francia pero, también le gustaría. Pero nunca ha hecho un amago, ¿no? ¿Es que? De tirar un pepino en Bayona. O sea. Supongo que... supongo porque a lo mejor no se ha visto con la fuerza. Pero supongo que si tuviera la fuerza, sí que lo haría. Es que esto es una cuestión de potencial militar, ¿no? Ya, tú que eres el matemático de los dos, el que le gusta la estadística, ¿cuánta gente de izquierdas habrá dicho o pensado Hitler no acabó el trabajo? ¿De la nueva izquierda o de la vieja izquierda? De las dos izquierdas. De las dos izquierdas. Que en su momento fuera muy anti-Hitler, pero ahora viendo a los judíos dije, no acabó el trabajo. El judío no suele caer bien. ¿No? No es una persona que caiga bien. ¿Hay españoles judíos? Pero poco, o sea, con vestimenta de estos ultraortodoxos que le llaman. Esos son los de la patilla no larga, rizada. Pero yo que no tengo en contra nada de nadie. No, ni a favor. Y ni a favor, es lo que te iba a decir, ni a favor. O sea, que todo me está bien y todo me está mal a la vez. Los judíos que yo he visto, cuando he estado en Bélgica, por ejemplo, que hay muchos judíos, o cuando he estado en Francia, que también hay bastante eso, cuando he topado con ellos así a nivel familiar, o sea, familia de judíos, y los he visto comportarse, el 99% de las veces me han caído muy mal. Es que no sé si me han caído mal, pero no sé por qué. No es que hayan hecho cosas especiales, pero hay gente como que te cae mal. Sí que conozco un judío que a lo mejor de vez en cuando me llega en WhatsApp una foto de un candelabro de esos de 7 brazos y pone jalán, salón, balón, golón, lo que tenga que poner. Pero mete farlopa, por ejemplo. O sea, es un judío como no. Bueno, claro, es que judío en Israel judío. También tiene que haber camellos, supongo, ¿no? O sea, eso. Eso está en todo el mundo, ¿no? Eso está en todo el mundo. Pero aunque sea machacar una raíz. Y los, por ejemplo, me encontré con muchos israelíes en Bolivia, que es un, digamos, un centro para ellos de vacacional, ¿no? Es un sitio como donde van más turistas judíos. Es que puede que huyendo del nazismo y pasando por el camino de la libertad de Lleida y todo eso, muchos fueran para allí, ¿no? Muchos fueran para allí. Argentina, un montón de nazis también. Sí. Y que se perdieron en la selva. ¿Sí? Se perdieron en la selva no sé cuántos fueron. Uno, dos o tres judíos. Y de ahí hicieron una película y todo eso. Y un banco, ¿no? Porque los encontraron así por el Amazonas al tiempo. Y entonces como que es un sitio de peregrinaje. Y aún eran judíos cuando los encontraron. Porque igual en ese periplo dicen que le den por el culo. En esas cosas es cuando te borras de las religiones. Sí. Cuando también cambias. Hay israelitas que no son judíos, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Yo creo que es como la minoría, o sea, israelita y musulmán, supongo que no puede ser, no te dejan, no es compatible, a lo mejor. Es que estoy tan desinformado de eso. Yo también, es que no sé cómo funciona, pero no es solamente cosas, por ejemplo, en Bolivia, con la gente que yo traté allí, les caían muy mal también los judíos. Sí, caen mal a todos. Caen mal, pero no sé, o sea, a lo mejor el resto somos los que estamos equivocados, tenemos mal comportamiento y ellos sí, no lo sé, ¿eh? Y todo esto tengo dudas. Deben ser poderosos. Son poderosas. No hay un equipo de investigación de los judíos. Exactamente. Ni 21 días con un judío. Exactamente, no hay estas cosas. No. Y cuando van allí los periodistas a los barrios estos ultraortodoxos. Sí, a la Cañada Real de Israel. A la Cañada Real de allí, como que los echan a patadas. Ya, que también son suyos. Son suyos esto, no están para historias. No, para contar billetes sí. Tampoco se ven muchas mujeres así vestidas de... No sé cómo de son las mujeres. Es falda larga también. Pero no se le ven tampoco por las calles esto, ¿no? Ni en las piscinas. Yo no sé dónde andan. No sé dónde es esto. Que para tener tanto poder y son esto, no se les ve mucho. Claro, deberían ser como las Kardashian. Claro. O como Florentino Pérez. Exactamente. La ropa del judío da calor también, te digo, ¿eh? Pero no es todas las religiones, ¿no? Toda la o sea, en el Palmar de Troya también ven unos pantalones de pana. La ropa religiosa, de por sí... Da calor. Y conforme aumentas el grado, o sea, que pasa... A lo mejor el sacerdote llevas así como algo así de gasa, digamos, ¿no? O sea, ropa así como más ligera. Sí. Pero a lo mejor subes a cardenal y te ponen dos o tres paños encima. Y ya no puedes llevar alpargatas, tampoco. Y un capirote. Claro, conforme vas subiendo... Claro. De eso te van echando mantas encima, al cuerpo. Es curioso, porque eso en los ejércitos no pasa. El coronel va abrigado como un sargento, digamos. Claro, pero es eso, no tienen ropa de verano. al pertenecer a una religión, ya no tienes una ropa fresquita de verano que dices, o sea, un bañador, sí, un tritraje, digamos, que haya un tritraje. ¿Un de tritraje? Nunca había oído esa palabra. Sí. Me ha sorprendido. Es como el triquini. Es como un bañador, pero alto. O sea, que como un bañador de mujer, sí, pero... ¿Y para chicos y chicas? Para chicos y chicas. O sea, no existe eso para el verano. Igual que existe la guardia urbana. La guardia urbana, sí, cuando vigila la playa, sí, lleva pantaloncito corto. Sí, y un polo. Y un polo. No lleva. El soldado no lleva ropa de verano. No, es arremangarse. Eso, es arremangarse. O sea, lo único que hace es arremangarse. No tiene manga corta. No tiene camisa de manga corta. Se tiene que arremangar la manga larga. El crimen de la guardia urbana, ¿eso es verano o es invierno? O sea, ¿es pantalón corto y polito o Rebequita? No sé. No sé, ¿eh? Pero te das cuenta de que hay, o sea, hay oficios que está estipulado como un traje de verano, pero hay otros que no, y no lo entiendo. Eso, porque un sacerdote, sea cuando sea, sí, tiene que estar ahí con todas las mantas ahí que le echan a la espalda a ese señor. No dice, bueno, ahora llega el verano, me pongo unas bermudas de estas piratas y una sandalia de pescador. Un pareo. Un pareo, claro. Pero es que a lo mejor Jesucristo iba así. Pero en el otro lado también hay que decir que su punto de trabajo suele ser fresquito. ¿Una iglesia? Una iglesia suele fresca. Ser fresquita. Una iglesia es fresca. Que por ahí no sufre mucho. Claro. Y el poncho de los musulmanes que se ponen encima, a lo mejor el musulmán debajo van pelotas, pero lleva el poncho ese que no sé cómo se llama. Ya. Eso tiene un nombre. ¿El burka ese o cómo no, se llama? El burka, no, lo que se pone los señores para ir. Eso tiene un nombre. Chapela, ¿no? Chapela, ¿no? No, la chapela tampoco da fresco, ¿eh? La chapela, no, no sé eso. La chapela da calor y la llevan en verano también. Pero da calor, pero hace sombra. Hace sombra, pero hostia, da, a lo mejor da más calor que la sombra que te da. Porque eso tiene abrigo, ¿eh? Claro, pero, por ejemplo, en Irún, ese abrigo, aunque sea verano, a lo mejor lo puedes agradecer en algún momento, ¿no? Pero en Extremadura lleva boina. Claro, en ese, eso que la boina da la sombra. Es un montón. La boina es algo que da... calor. Da calor, pero no da, no tiene visera. No, no, no. Porque si la boina se hubiera inventado con visera, es que hay elementos... Sí, se han quedado a medias. Que se han quedado a medias. Sí. Sombrero de copa, bombín. El enchufe ese que le puedes poner 3 USB, pero hay 2 lentos y 1 rápido. Pon los 3 rápido. O sea, ¿quién va a elegir el lento? Hay elementos que se han quedado así, que han sido buenas ideas, sí, pero se han quedado así, a medias. Ya, estaba pensando también ahora en la... donde se lavan los platos, la pica, no sé cómo se llama eso. El fregadero. Sí. Bueno, se le llama la pica. No sé por qué se de llama. De eso hay cuadrados y redondos. Sí. Y los baldes de plástico que se ponen ahí, sí, mucha gente pone ahí, también hay cuadrados y redondos. Sí. Pero yo, por ejemplo, tengo pica cuadrada. Sí. Y balde redondo. Sí. Y eso funciona. Pero al revés. Al revés. No entra. No entra. No. ¿Sabes cuando a un mongólico le dan el juego y se hay que meter la estrella en la estrella? Sí. Mi opción le va a entrar. Claro. Pero al revés. ¿Y tú lo tienes cuadrado, la pica? El seno cuadrado. Cuadrado, claro. ¿Tú pero lo la palangana bien? Redonda. ¿Tú lo tienes bien? Sí, me entra. Hombre, pero hay gente, supongo que eso ya está estipulado de alguna manera, ¿no? ¿Pero por qué no se hacen todas bien redondas o todas cuadradas? Sí. Debe haber una buena. Claro. Debe haber una que es mejor como que la los otra. Espejos. Sí. Se pueden hacer, o sea, hay redondos y cuadrados. ¿Pero cuál es el bueno? ¿Por qué hay unos redondos y otros cuadrados? Pero hay unos como que te estilizan, ¿no? Que tú vas a comprarte ropa, yo no hago eso. Pero sí, en los probadores hay unos espejos que tú te ves y dices, madre mía, esto me sienta de la hostia. Pero esos son a lo mejor cóncavos, ¿no? Claro, son del Tibidabo. Claro. Pero luego llegas a casa y dices, pues estoy igual de gordo que con lo que ya llevaba. Eso a lo mejor ya te das cuenta cuando te lo pruebas la talla, ¿no? Eso debería darte cuenta antes de salir de casa. Cuando bajas al parking, Ya decir, voy a pillar la XXL. Si ya vas jadeando cuando bajas al pan. Ya te tendría que darte cuenta. Si has empañado el espejo del ascensor. De que la ropa no te va a quedar bien. Pero eso es una manía que tenemos las personas, de siempre probarnos como tallas más justas de la nuestra. Como empezar por tallas más pequeñas. Y comprarla. Y decir, y adelgazaré. Y comprarlas. Así es como un incentivo para adelgazar. Sí. También te la puedes coger tres tallas más grandes y decir, y yendo para casa para comprar fosquitos. O, no sé. Me parece más fácil como de encaje de ecuación. Será más fácil llenar con el tiempo algo que te viene grande que reducirlo en dimensiones. Eso es así. ¿Tú has visto los boxeadores lo que les cuesta perder peso? Ya, eso es jodido. Está ahí pasando las canutas. Calma, José, como un plátano. En dos semanas. A lo mejor sí, como un plátano en dos semanas. Y tienes que salir ahí a pelearte. Que uno no está para nada. Uno no está ni para leer la prensa. Tienes que echarte a hostia, claro, todo eso. Con un plátano en el cuerpo, ¿eh? Claro. Y que a lo mejor el entrenador te ha dicho, guárdate un trocito. Para después del segundo round. Que aquí, que en, no sé cómo es en España, pero en Cataluña se lleva mucho esto de esmorzar. Sí, esmorzar de Forquilla. Esmorzar, pero sin, o sea, con, no con previsión de después hacer alguna actividad, no. Sino esmorzar por esmorzar. Sí. O sea, se tiene como que hay que comer bien por la mañana. Pero no se desayuna, ¿no? En Cataluña hay más de café. No se desayuna porque directamente se almuerza. Yo es que prefiero esmorzar. Un trozo de yunganisa. Claro, por eso te digo que aquí se hace eso, pero no con vistas a decir, hostia, voy a necesitar como una fuente de energía porque después... Pero hay gente que come ya con la intención de quemarlo, que hace su cálculo. Y dice, hoy voy a quemar unas 3.000. Tendría que ser así. O sea, tú tienes que almorzar, digamos, con previsión de que es como una fuente de energía para después... hacer alguna actividad, o sea, trabajar o hacer deporte o hacer alguna actividad que necesite esa energía, no para tirarte a la playa a una hamaca. ¿Y si no tienes esa previsión? Pues no tienes que almorzar. ¿Un vaso de agua? Ya, funciona. Claro, eso tendría que ser. Lo que no puede ser es que tú almuerces para tirarte a la playa a una hamaca y un tío que se va a hostia... con un plátano del jueves pasado. Se haya comido un plátano en dos semanas. O sea, eso no está compensado. Ha sido muy generoso con el plátano, ¿eh? Porque es un pomelo. Claro, por eso te digo. Hostia, ahora el otro día escuché que el pomelo... ¿cómo se llama esto que come mucho la gente ahora? El aguacate. Ah, el aguacate. Ahora no sé decirte, pero se necesitan no sé cuántos litros de agua. Eso es una puta ruina. Eso, el que come eso y cree que está ayudando al planeta. Y estaban alabando eso como fruta natural, como sano y eso. Y digo, a lo mejor es más sano comerse un croissant de chocolate. Y guardas el agua para africano. Que no necesita. Para hacer un croissant de chocolate, de puta de chocolate, ¿cuánto agua crees que se necesita? Yo creo que con un vaso puedes hacer 12 o 15. Por eso te... Fácil. Que no sé, la masa debe tener algo de agua. Sí, pero, un poquito. Pero ya está. Sí. Hay eso. Pero si va un aguacate. Y la gente a lo mejor de aguacate, de eso se come... Claro, sí. Igual en una musa de Forquilla de ese tipo de personas se come medio aguacate. Se vuelve loco, por eso te digo. Quizá... ¿Tú has probado eso? Está más cerca de la naturaleza el croissant de puntas de chocolate desde este punto de vista, claro, que el aguacate. Es más sostenible. Es más, digamos, sostenible hacer... Pero eso lo sabe Greta Thunberg. Eso igual que a ella no se lo ha dicho, no sabe lo que es un croissant. Ella no se le ha ocurrido. No. Claro, yo eso lo pienso de cuando veo... que hay alguien que vive en la calle, que está viviendo en la calle, y a lo mejor tira la basura, porque la gente que vive en la calle es muy de tirar las cosas así al carreo. O sea, no va a buscar un contenedor, porque precisamente el contenedor a lo mejor es de su casa, ya. Es de donde lo han sacado. Y que ahí puede que vaya a dormir esa noche. Entonces, cuando te ves a alguien que está buscando en un contenedor, y tal y como saca las cosas, van al suelo, a lo mejor alguien pasa por allí y dice, este hombre está ensuciando la ciudad. Sí. Eso lo puede pensar. A lo mejor la gente te dice, mira, esta es la gente que ensucia la ciudad. Sí, vienen de fuera y ensucian la ciudad. Pero a lo mejor no han analizado que esa persona no tiene nada. O sea, lo que tiene, lo que ha tirado al suelo, a lo mejor ya estaba en otra basura o estaba en otro lugar. Sí. Pero no está generando residuos, porque ese hombre no tiene consumo, no compra en Amazon. O sea, su vida a diaria no genera residuos. Mientras que nosotros, que a lo mejor tiramos la basura al contenedor, sí que estamos generando muchos más residuos de todo lo que consumimos, ¿no? Durante el día, de cosas de comida, de. Yo creo que es un buen razonamiento y me ha despertado una pregunta. Yo supongo que tú sigues sin reciclar, ¿no? Porque yo no reciclo. Yo no he reciclado, pero. Nunca. Que eso siga así, no me dejes vendido. El otro día estuve en una casa que se reciclaba. Es que la gente recicla mucho, ¿eh? Pero ya hay un montón de botes, ¿eh? Y me decían, no sé cuántos cubos tenía. Tenían como 4 o 5 cubos. Y me dijo, no sé qué tenía en las manos, una colilla o algo. Eso yo no sé ni dónde va. Claro, y tuve que preguntar. No sabía dónde iba esto. Y tenían, aparte, tenían problemas porque tenían la bolsa donde echan la comida o algo así. No sé cómo le llaman. ¿Compostaje? Eso, ¿compost? ¿No? ¿El compost? Sí. ¿Puede ser eso? Sí. No sé. Eso es para las plantas luego, ¿no? Eso chorreaba, ¿eh? Esa bolsa perdía líquido. Pero que ahí hay pozos de café y mierda en general. A mí no me ha perdido líquido ninguna basura, porque yo la basura... Aparte, yo hago una basura cada día. Yo porque también. Yo tiro todo. Una ahí. Bolsa. Es que se llena muy rápido. A la que metes 2-3 trabrillos, una botella de cristal. Claro. ¿Tú has doblado alguna vez un brick de eso para que ocupe menos espacio? Yo no, yo lo meto ahí. Lo que cabe, cabe. Yo no lo plego. Yo no, eso, en los contenedores, ¿tú sabes que han puesto como unas ventanitas para que solamente te quepa? O sea, para que no puedas tirar una caja de cartón grande, por sí, ejemplo. Sí. ¿Dónde crees? O sea, si a mí no me dejan tirar una caja de cartón en el contenedor de las cajas de cartón, así porque hay que plegarla, o va a otro contenedor donde sí que me dejen, claro, sea de lo suelo, que sea, o va al suelo. Al suelo. Yo opto más por el suelo. Me ha venido a la cabeza una vez, tú y yo hicimos un programa que trajiste, es un tríptico de reciclaje, ¿ah, sí? En el que ponía que en el contenedor de vidrio. Hostia, sí, es verdad. Una de las cosas que no se podía tirar era vidrio. Era vidrio, sí, eran bombillas o algo así, ¿no? Sí, o... y eso estaba totalmente prohibido. Que no estaba, que a lo mejor lo tenías que tirar donde la lechuga. Sí, sí, era es otro. Es locura. Pero eso hace muchos años, es que muchísimo. Hace muchos años que la gente recicla y nosotros, no sé por qué, tampoco es que queramos hacerle daño a nadie. No, pero no. No lo hemos hecho, es que yo no sé. Yo estoy esperando que sea remunerado como en Alemania. Que llevan los envases sí. al súper y te dan un dinero. Sí, eso me gusta. Eso es interesante. Ahora. Hacerlo yo y pagarlo yo, y cada vez que voy al súper pagar otra vez el envase y otra vez el envase, entonces no. Que no hagan envases, si es que a mí me sobran los envases. Que lo den a buchitos así. Hay gente que va con tarros de cristal a comprar, a las tiendas. Y quita los plásticos ahí en el sur, gente antiplástico. Claro, gente antiplástico. Que le sabe mal, o sea, que le regaña ese diciendo, hostia, ¿no tienes algo sin plástico? Que es que estamos creando residuos. A lo mejor es que yo te digo que toda esta gente que le da importancia a esas cosas, que son preocupaciones suyas, sí, está haciendo mucho más daño a la naturaleza que el señor este que está sacando cosas del contenedor, Estoy seguro. Es esa gente que a lo mejor pone la cabeza de ajo en la báscula y pega la pegatina en la cabeza de ajo, pudiendo poner una bolsa de plástico perfectamente y pegarla en la bolsa. ¿Y yo que me llevo más bolsas de las que me corresponden? Claro. Pues la gente no quiere llevarse una bolsa... La gente no, ni guantes de esos. Esos guantes van de puta madre. Y yo que me llevo... Yo soy capaz de comprarme una caja de donetes a donetes sueltos y tener... hacerle pesar 12 donetes uno por uno que un paquete de 12, Hombre, tú piensas que todo lo que tú destruyas... No lo va a tener que destruir otro. Claro. Y está a tu manera también ayudando al planeta. Claro, que están. Es que la gente esta no es consciente de los problemas que hay a nivel mundial, Para estar pensando en estas cosas. ¿Dónde se tira el cartón? Claro, o si el arroz viene de Pals o si las monchetas son del Ganchet. O sea, es que la gente no se da cuenta de los problemas que tenemos. El kilómetro cero es una cosa que tenemos que analizar. El kilómetro cero es un problema, Porque yo cada vez veo programas de estos de cocina. Que a lo mejor el tío dice, no, esto es kilómetro cero. Él lo que entiende por kilómetro cero es que el supermercado está a menos de un kilómetro. Claro. Pero claro, eso a lo mejor viene la cerveza de Alemania y la chirimoya de Almería. Es que no puede ser todo. Es que no se puede sobrevivir así. Es que tienes que estar pensando continuamente en todas estas cosas. Es tapar agujeros en la barca. Para que no se hunda, continuamente, ya no quedan dedos. Claro. Para poner. Claro. Es que el barco se hunde y la gente intenta esforzarse muchísimo en estas cosas. Es decir. Por ejemplo, el otro día pensaba en una cosa también que dije: hostia, eso lo tengo que comentar con el doctor, porque como tú y yo tenemos la carrera de filosofía. Sí, estamos en sintonía. Entre otras. Somos bálsamo. Hay como una señal, sí. Quiero pensar que es como prohibido animales. O sea, una señal que pone un perro y prohibido. Sí. Eso es. Yo solo he visto esa señal. Esa señal, no sé dónde decirte, pero prohibido perro. Para ¿no? que no entre al hotel, por ejemplo. Para que no entre. O a lo mejor en un parque, o a lo mejor en un espacio natural. Sí. O un restaurante. ¿No? En un restaurante, o en. Yo qué sé, ¿no? Yo la vi en un hotel. Yo estaba fumando en la puerta del hotel y vi la pegatina de prohibido perro. Pero prohibido perros, esa señal no dice prohibido perro. Quiere que entienda que prohibido mascotas, entiendo. ¿No? O sea tú, es una señal tú lo generalista. Vas a llevar a que si esa persona es ciega. No voy a llevar a ningún sitio. Eso es una señal generalista. O sea, tú entiendes, tú vas allí y dices, llevo un gato, por ejemplo. Llevo un gato y ¿puedo pasar o no puedo pasar? O un chimpancé. O un oso hormiguero como lleva Dalí. ¿Tú no has visto a Dalí que fue a un programa de televisión? Iba con un oso hormiguero. ¿De dónde sacaría eso? En cada que no hay. Pero que se lo lanzó a uno que estaba, al periodista, uno que estaba por ahí en la mesa, le lanzó un oso hormiguero. Hostia, no te quieras ver en esas, ¿eh? No, o sea, porque tú le puedes meter un buen golpe a ese oso hormiguero y luego quedar mal tú encima. Hostia, ¿de dónde sacas un oso hormiguero? Solo tienes que traer un safari, me imagino yo. Pero, por ejemplo, tú ves esa señal. Sí. Te dicen, prohibido. Y tú puedes entender, o sea, tú vas con un oso hormiguero atado. Sí. Y tú puedes, te dice, en esa señal hay un perro dibujado. Yo no llevo un perro, llevo un oso hormiguero para adelante. ¿Tú lo entiendes así? ¿Lo interpretas así? Yo no lo interpreto así. Porque entonces cuando veo la señal de que un rebeco, porque siempre dibujan un rebeco en la carretera, claro, pensaría, aquí solo puede saltar un rebeco. Si salta cualquier otro, le invisto. Pero no es prohibido. O sea, es un aviso. Sí. Ahí lo bueno pero es que solo del rebeco, no me han dicho nada de un ciervo. Pero yo esa la puedo entender porque es un aviso, como la de animales sueltos, sí, ¿no? Que es un toro. Sí. ¿No? Tú lo ves y dices, tú lo puedes interpretar. Sí. Te puede saltar un toro, o sea, te da un aviso, dice, te puede saltar un toro. Como en Gran Prix. Pero también te puede saltar un jabalí. Entonces son todos los animales. No, pero claro, no es un aviso. O sea, pero ahí con una señal vale para todos los animales. No, porque te está avisando de que te puede saltar un toro. Solo pero un toro. No te está diciendo de que un jabalí. O sea, un jabalí no va a saltar. No me avisarían. No te avisan. O sea, ellos pueden interpretar, sí, de decir, si es un toro, te cubre el seguro. No te cubre tampoco, pero te aviso de que te puede saltar un toro. Pero sí, no te aviso que te puede saltar. Que también te puede saltar, pero ya. Vale. Ahí entonces ahora, con la movida que hay de género, que hay gente que dice que no fluida y cosas así. Yo puedo llegar con un perro, con un mastín, y decirle, se siente gato. Que lo he llevado yo a veterinario y que se siente gato. Y si dice que es un gato, es que es un gato. Y para adelante, habitación 211. Pues te digo que la interpretación, o sea, esta señal, sí, digamos que debe estar. Los tochos esos que tienen los jueces cuando, sí, les hacen entrevistas. Qué libracos, ¿eh? Ahí debe estar recogido todo esto. Todas las normativas y todas, claro, las posibles todas trampas. La norma, claro, toda la, ahí está todas las trampas, porque a lo mejor tú te dicen, vas a un espacio natural, ¿no? Digamos, sí, y entonces te pone la señal esta de los perros. Sí. Tú llevas un oso hormiguero, entras, te viene el guarda forestal y te dice, ¿qué hace con un oso hormiguero? Sí. Y le dice, yo he entrado aquí porque no he visto ninguna señal. De hecho, yo tenía un perro. Yo he cambiado por un oso hormiguero para poder entrar. Ese hombre, si te quiere multar. Sí, no va a poder. No va a poder. Hay un vacío legal. No hay un vacío, porque estas cosas tienen que estar en algún tocho, porque ese hombre, la denuncia te la va a poner seguro. Sí. Entonces, si tú vas a un juicio, entonces el juez te dirá, ¿qué ha pasado? No, iba con los hormigueros y sí, ahí habla de perro. En alguna parte del libro ese señor se tiene que haber estudiado. Artículo 406. Sí, donde digo oso, digo perro también. Claro, ¿sí o no? ¿Estamos en esa? ¿Eso está, digamos, legislado o no? ¿Tú qué piensas? Yo creo que no debe estar estipulado. No está, que no, se hacen un poco a salto de mata. No hay tanto. Porque ¿no? yo estoy seguro que si a ese sitio llega un ciego con su perro, sí, podrá entrar al hotel. Esa es una persona. ¿Qué lo vas a dejar? ¿Durmiendo en la calle porque tiene un perro? Claro. ¿O ese no cuenta como mascota? Pero ¿cómo demuestras que él es ciego y que el otro es un perro lazarillo? Porque te puedes hacer pasar también por ciego. Y por perro. Y por perro, claro. Pero si ya nos ponemos a desconfiar de, claro, todo el mundo. Por eso te digo que quizá se han estado volviendo. Hombre, se ha llegado al hotel en el coche conduciendo. Es que no ciego. A lo que me vengo a referir con todo esto es que quizás la gente se ha estado forzando mucho por sí. crear leyes, por darle mucha vuelta a las leyes, por regularlo todo, sí. y no todo tiene una regulación. Es imposible de regular estas cosas y no se han dado cuenta. Claro, es que hace mucho calor para meterse en esos derroteros, pero son derroteros. Claro, es estas cosas. Cuando, a mí me cuando pasa con dos cuando... leyes del fútbol, que tengo un dilema. Hay dos leyes del fútbol que tengo un dilema. ¿Tú sabes que en los córners no hay fuera de juego? Porque en teoría el balón está más adelantado que cualquier otro jugador. Sí. Sí, eso es así, pero ¿sabes? En el angulito ese, si yo la pongo para afuera antes de tirar el córner, y mi delantero está más cerca de la línea de gol, eso será fuera de juego, ¿no? Aunque sea un córner. Pero a lo mejor es cuenta lo mismo estando dentro de ese triángulo, ¿o no? Pero está más adelantado que la pelota. Está más adelantado. Físicamente, sí. Sí. Y luego, cuando hay una falta ahí al borde del área, que el árbitro hace una línea recta para la barrera, sí. ¿Eso no debería ser curvo? Como un compás. Sí. Porque si no, hay una gente que está a 9 metros, pero los de la punta están a 10. Porque es recta, tendría que ser así. Alrededor de la pelota. Claro. ¿Y no se hace ¿Y no lo hacen curva? Hacen como pueden, pero en teoría es una línea recta. No lo sé, la verdad, si la hacen curva o no. Pero son cosas que eso que también estará en los libros de los jueces. Tendrá que estar en algún sitio. Es que del juez Taín, cuando le preguntan por Asunta Basterra todavía. Porque hay una telegallega y tampoco telegallega. No sé si tienen noticia. Esta gente, o sea, el problema que yo veo es que tendrían que un poco tirar la toalla porque no se puede regular todo. O sea, esto de hacer leyes que sí. paren ya, porque siempre habrá alguien que las interprete de otra manera. O que ahora deben tener faena con las leyes de la inteligencia artificial y cosas claro, así. Claro, ¿no? Por ejemplo, que yo a lo mejor ahora puedo hacer un vídeo de Cristo estoico follando. Voy a decirte algo. Y a lo mejor ese hombre me pone una demanda, pero aún no se ha hecho la ley. Hay que agilizarlo. Claro. Y hay muchas leyes hechas. Y las leyes van sumando, no quitan leyes. O sea, ¿sabes esto de que dice? Es una norma de la Edad Media que todavía sigue vigente. Sí. De estas cosas no pasan de moda. Como que están en los libros. Sí. Y entonces todavía están vigentes. Es que has dicho una cosa muy cierta, que es que se añaden leyes, pero no se borran. No se borran. Eso sabe, mi madre, eso sabes con qué lo dice. Con cada vez que vienen allí en el pueblo a poner tendidos de luz. Sí. Y siempre me dice, aquí no hacen más que poner cables, pero no se llevan ninguno. No se lleva. Hay unos matojos ya de cables. Eso que no cierto. Se puede estar. Eso es cierto. Quítalo, si pones uno, quita el viejo. Tú, cuando se puso la fibra, ¿qué? No se quitó el cobre. No. O sea, las casas están llenas de instalaciones de cobre por dentro, porque no se sustituyó uno por otro. Y esas casas que todavía tienen una antena parabólica de Canal Plus, claro. en el balcón, eso aún funciona. Claro. Yo te voy a decir más, yo tengo una y no se ha conectado en la vida. ¿Pero eso aún te daría alguna señal? No lo sé, porque estaba ahí y no sé, Todas las antenas parabólicas esas que hay, ya no sí. se utilizan las parabólicas. Yo creo que no, desde que, no que no hay señal. ¿Qué hacen en los balcones? ¿Qué hacen en los balcones? No lo ¿Eso sé. Porque no se quita? ¿Y eso a qué container va? Punto verde. ¿Y eso que porque cuando se tiren todas las antenas parabólicas que hay en el planeta... Es una paellera guapa, ¿eh? Eso, ahí hay metal, ¿eh? Y eso no se roba, además. No, ya habrá cobre. Y habrá cobre, supongo, en eso. No sé yo si la gente estará escuchando este programa con la esperanza de que en algún momento, digamos, si la temporada que viene volvemos. Supongo que sí, ¿no? Sí, se sí. supone. Esta ha sido un poco rara, pero volveremos como más o menos nos iremos de esta. Sí. Poco a poco y iremos haciendo. Esperaremos que vuelva a Wyoming broncano, lo fácil, ¿eh? Que vuelvan las primeras espadas. Sí. Es que la gente nunca había escuchado un programa en directo en agosto, ¿eh? Ya, igual es primera. Pero nosotros íbamos en julio, pero como... Nos íbamos como los niños de GB. Pero era cuando hacíamos programa semanal. Ya. También, como esta temporada... Hemos trabajado poco esta temporada. Hemos trabajado... También han pasado pocas cosas. Comparado con otros años que estaba a lo mejor Ortega Cano atropellando gente. No han habido muchas noticias. No ha habido un 11S. No ha habido nada. El año que viene me parece que hay Mundial de Fútbol. Podríamos hacer programas de fútbol. No, si el Mundial fue hace poco. España ganó 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Sí, habrá. Sí. No estoy yo. Pero sí que fue hace poco, que lo ganó Messi, ¿no? Estoy por Dios, ¿eh? Es que no estoy. Pues bueno, pues nos vamos a... Sí, nos vamos a ir. Vamos a plegar. Volveremos, no sabemos cuándo, pero sí, volveremos. En cuanto elijamos la intro. Exacto, todas estas cosas. Y la gente que pase el verano. Sí, que la pasen bien. Que lo pasen bien y ya está. Y a partir de septiembre, si nos tienen que decir que hagamos programa en la descomunal y todo eso, que sea a partir de septiembre. Porque ahora no vamos a atender ni por la otra línea ni nada. No, y tenemos un programa especial guardado, además. El de... Para un especial guardado, sí. Sí, pros y contra. Pros y contra. Esto ha sido Colaboración Ciudadana. Volvemos en septiembre con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu! Hola, ¿qué tal? Llamaba para cagarme en vuestra puta madre y en todos los muertos que os han parido, hijos de puta. ¿Te enteras, cabrón de mierda, hijo de puta? Que me cago en vuestra puta nación, hijos de puta de mierda. Te ha quedado claro. Veo que no necesita ayuda, ¿no? No, no. Psicológica tal vez, para aguantar a tanto hijo de puta con placa y pistola, cabrón de mierda. Está llamando ambulancias, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, coño, ¿cuál es el de la policía? 092. Ah, vale. Vale. Venga.